Hola mundo. Hola chaladillos y chaladillas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Plástico francamente elástico, donde se dignifica la música cada día y además te ofrecemos un puñado de canciones maravillosas, melodías estupendas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Una selección que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Feliz de estar de nuevo con todos vosotros y empezamos con los Kings. Sí, con una canción inédita de los Kings, que si estaba inédita, por algo sería, todo hay que decirlo. Pero bueno, es una rareza, es una cosa que, bueno, es Ray Davies cantando con el coro de Doo-Wop y que se titula The Future y que va a estar incluida como novedad exclusiva en canción inédita y tarará, tarará, en la edición especial 50 aniversario del disco Arthur or the Decline of the Fall of the British Empire. Everyone knows the future's coming, just can't stop it moving on all over the world. Any rhythm going down, so put on a brand new groove in your shoes when the beat revolution comes. Gonna change the world with the boys and the girls. Gonna change the world with the boys and the girls. Cause all those old time squares are gonna step aside. But if you choose, you can still join the ride. So take the past, present, future in your stride. Cause the boys and the girls, the rhythm of the world, the boys and the girls, are gonna change the world. Everyone knows the future's coming. Just can't stop it moving on all over the world. A new rhythm going down, so put on a brand new groove in your shoes when the beat revolution comes. Gonna change the world with the boys and the girls. Gonna change the world with the boys and the girls. Put on a brand new groove in your shoes when the beat revolution comes. Gonna change the world with the boys and the girls. Gonna change the world with the boys and the girls. Put on a brand new groove in your shoes when the beat revolution comes. Gonna change the world with the boys and the girls. Gonna change the world with the boys and the girls. Put on a brand new groove in your shoes when the beat revolution comes. Gonna change the world with the boys and the girls. Gonna change the world with the boys and the girls. Ahí estaban Ray Davies acompañado del coro de Doo-Wop y es una canción que está incluida dentro de esta edición especial que se publicará el próximo 25 de octubre para celebrar el 50 aniversario de Arthur or the Decline of Fall of the British Empire, el mítico disco de los Kings que va a incluir pues un montón de alicientes, pues grabaciones de Ray Davies con este coro, el gran álbum perdido en solitario de Dave Davies, remixes hechos por el propio Ray Davies, demos, sesiones de la BBC, ensayos, en fin, todo para exprimir un poquito al pobre aficionado, al pobre amante de los Kings. Como si no tuviera ya toda la discografía, posiblemente, Y encima ahora, pues este es un cofre con disco doble, en fin, a exprimir un poquito el negocio. Los Kings, Ray Davies cantando tan maravillosamente como siempre para empezar y para abrir esta edición 3715 de Plástico Elástico. Seguimos con el disco, el recopilatorio Pop Parade, el volumen número 10, con el que acaba de publicar el sello Rock Indiana, sello que este año celebra su 25º aniversario ya, 25 años funcionando y haciéndolo muy bien. Bueno, pues que el recopilatorio tiene un montón de canciones estupendas, lo estamos repasando y esta es una de ellas. Es ni más ni menos que Salto, Germán Salto, con este Home Again que había incluido en su álbum, pero que la repesca porque el álbum se había quedado un poquito perdido por ahí. Rock Indiana, Salto, Home Again, del Pop Parade volumen 10. Siempre es una delicia escuchar a Germán Salto, siempre. Todo lo que hace es francamente bonito. Bueno, pues esta canción era una de las canciones bonitas, de las más bonitas, de su último disco, y que ya tiene 2 años. Así que a ver si va preparando algo para sacarlo con Rock Indiana, por ejemplo. Home Again, una canción incluida también en el volumen número 10 del recopilatorio del sello Rock Indiana, Pop Parade. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto es lo nuevo de Peter Baldracchi, un músico que amamos, que nos encanta, que llevábamos mucho sin saber de él, pues casi un año, y aquí le tienes con un nuevo single, precioso y perfecto, una vez más, ese power pop con toquecillos indie, que se titula Saturday, Él es Peter Baldracchi. Peter Baldracchi, que en esta ocasión, además de componer la canción, ha tocado la batería y ha hecho las voces. Evidentemente, él es el que canta. Con él han estado cuatro músicos más, en guitarra, en teclados, en bajo y, además, haciendo unos coritos. Peter Baldracchi, desde Boston, Massachusetts, uno de nuestros músicos favoritos, con su nuevo sencillo, este encantador Saturday que acabas de escuchar. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, que tiene radios repartidas por toda España, emisoras de radio repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada localidad y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Radio Villalba, que ocupa toda la zona de Collado Villalba, en Onda Pedriza, que toma la zona de Manzanares el Real, en Radio Soto, que toma la zona de Soto del Real, cada una con una buena cobertura y una buena programación. También fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, toda la zona la cubre Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, la zona la cubre Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, está Radio Caravaca, otra emisora estupenda, y en todas ellas también suena Plástico Elástico en su buena programación Plástico Elástico. Y estos son Elephant Paper, que ya los conoces de sobra porque estuvieron aquí presentando el disco hace ya tiempo, los habíamos puesto un par de temas. Bueno, pues es un músico que viene de TV Fly, Enrique, y que es oyente además del programa habitual, tiene este disco y es una banda muy interesante, este cuarteto, veteranos, power pop con toquecillos indies, en fin, es una gozada lo que hacen, canciones redondas, muy buenas y de power pop y similares y alrededores. En fin, que el caso es que tienen un disquito preparado y esperemos que lo saquen de un momento a otro. De momento seguimos escuchando las canciones que tenemos y nos faltaba una por oír, esta, Things That Lead Nowhere. Ellos son Elephant Paper. Tienen pensado sacar un álbum, pero todavía no lo tienen claro cuándo lo van a hacer ni nada. El disco parece ser que se va a titular The Hum y tienen tres canciones que ya hemos oído las tres. La primera, Walking on the Sun, la segunda se titulaba I Don't Wanna Fight y esta tercera, Things That Lead Nowhere. Una canción que, digamos, se hicieron pública hace poquito, aunque nosotros la teníamos deferencia de este bonito grupo que se llaman Elephant Paper. A ver si arrancan ya de una vez este cuarteto y nos manda su álbum, porque estamos deseando que lo saquen y que, si son tan buenas las canciones como esta, por ejemplo, pues ojalá llegue pronto. Músicos veteranos que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, Elephant Paper. Y estos son The Reflectors, una banda que procede de Los Ángeles, de California, hacen power pop con toquecillos a veces de punk y que también es un cuarteto con la formación típica de dos guitarras, bajo, batería, y los dos guitarras son los cantantes y coros. Acaban de grabar un single para el sello Big Steel Records, un pedazo de single con dos canciones fantásticas. Bueno, pues una de ellas es la que vamos a escuchar hoy, la primera, la cara A, que se titula, ya el título es muy, muy power popero. Teenage Hearts, la portada también es muy power popera, en fin, todo. Ellos se llaman The Reflectors. Es difícil ser más power popero, más clásico y más encantador que esta banda. James Carman, guitarrista y cantante, Nick Fasciane, guitarra y también voz, Ryan Miranda al bajo y Johnny Reyes a la batería. Desde Los Ángeles, desde California, pues los Reflectors con este single Teenage Hearts, que ya digo que es maravillosamente power popera, que acaba de sacar el sello Big Steel Records, que está sacando unos singles que ponen los dientes largos, la verdad. Buenísimos, esa colección de singles que no para de sacar y que aquí suenan prácticamente todos, cara A y cara B, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otra banda de power pop, también vienen desde California, ellos se llaman The Decibels y es una banda también veterana, es una banda importante, está, vienen de Sacramento, no vienen de Los Ángeles. Y es una banda que está capitaneada por Dane Sowers, que es el cantante y guitarrista, y a él le acompañan pues también bajo, Brent Sowers, su hermano, Brian Machado, que es el batería, y el otro guitarra es Joe Patch. Los tres, o sea, los cuatro en este caso, hacen voces, coros y tal. Eso les da una sonoridad, unas armonías vocales tremendas a los decibels, que hacen un power pop bastante lleno de energía, pero con unos matices muy melódicos. El caso es que Cool Cat Music ha publicado este disco, que estaba en formato digital nada más, salió hace un par de años, aquí pinchamos algunas canciones en su día. Bueno, pues ahora ya está en formato físico en España, además a través de Rock Indiana se puede localizar fácilmente, y es una cortesía de Cool Cat Music, el buen sello Cool Cat Music. El álbum se titula Sting Not Hurt y ellos son The Decibels. Aquí les tienes con esta cancionón, The Only Reason Left. Everything appears the same. But take a look again and realize that it's all changed. Right there before your eyes, the things they criticize are the only shreds of comfort in the world gone wrong. The only things that fit and belong. The only reason left to carry. History is cyclical, 'cause that's what all the experts found. You might just realize right there before your eyes, there is no shred of comfort when it comes to the ground. Gonna screw you up as they screw you down. The only reason left, just left town. Las cosas de la vida, esta canción me ha recordado a los Records con el Starry Eyes. Ya sé que va por otra línea, esta es más potente, más contundente, los otros eran un poquito más jungle, pop rock, power pop, una mezcla espectacular, que es una canción irrepetible. Bueno, pues esta canción tiene ese toquecillo que nos recuerda un poquito, que nos ha recordado un poquito al Starry Eyes de los Records, o ya más cosas de los Records, quizás sean las guitarras, vaya usted a saber por qué. Según nos ha pillado el cuerpo. The Decibels, The Only Reason Left, de su álbum Sting No Hurt, un disco publicado de hace un par de años en digital y ahora también en formato físico a través de Cool Cat Music, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este es nuestro disco recuperado, ese álbum sacado del olvido. pero este no te lo debes de olvidar ni de coña. Se titulaba Act, lo firmaba una banda francesa de Grenoble que se llamaban The Tin Appeal, y el disco lo publicó en Francia Pop de Balloon, un sello exquisito, y en Japón un sello muy power popero, Wizard in Vinyl. Todo lo que encuentres de ambos sellos, cómpratelo porque es recomendadísimo, pero este disco es la bomba. The Tin Appeal nos recuerdan a los Plimsolls, a Paul Collins, a los Protones. Aquí les tienes con este Mr. Ryder, The Tin Appeal. To a shout, kiss of paradise. That you belong inside, inside your mind. Inside your day, you're like walking that sound like a spell. I will count and line. With a space of paradise, life is real. To a shout. Ahí estaban los Tin Appeal, que por cierto me han recordado también, hoy estamos de recordar de que nos suenen cosas al Homicide de los 999, esta canción, y un poco a los Radiators también incluso. Bueno, pues los Tin Appeal eran muy power poperos, muy clásicos, pero que tenían unas canciones demoledoras. Este Mr. Sayer es tremebunda, y la mejor del álbum la hemos guardado para el próximo día, que lo despedimos con ella. Pero es que cada día que lo escuchas, el disco de este disco Act de los Tin Appeal, te enamoras de una canción distinta. Fantástico, nuestro disco recuperado, por algo será. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes, de los que nadie habla, hablar de manera normal de los deportes y además con buena música. Estamos en emisoras digitales locales, como Radio Pra.nava en Asturias, una emisora muy simpática y estupenda. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, también, que está en Asturias y que está dedicada más a, o centrada más en los motores clásicos, en los coches clásicos y todo esto. Y luego en emisoras digitales musicales, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital dedicada al pop, como dice su nombre, o en asaltomatarradiorock.com, una emisora digital más centrada al rock. Nosotros manejamos ambos estilos y estamos navegando entre medias de esas dos emisoras, de hipopfm.com y de asaltomatarradiorock.com. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y esto que viene a continuación es ni más ni menos que el señor Richard X. Heyman, un músico de un valor musical tremendo, uno de nuestros músicos favoritos de toda la vida, que aquí le tenemos con su nuevo trabajo, un álbum que se titula Pop Circles, que es un disco muy elaborado, porque este tipo no suele sacar muy a menudo trabajos, no es de lo más prolífico del mundo, pero bueno, el tío va haciendo lo que puede y cuando puede nos sorprende con un disco buenísimo. Aquí tienes la canción Upside and Down. Él es Richard X. Heyman. Come on. Richard X. Heyman, un musicazo como la copa de un pino, un tipo que nos encanta desde hace mucho tiempo, que saca discos de power pop con un puntito jungle, un puntito psicodélico, realmente fantástico. Ahí le teníamos con su nuevo trabajo, Pop Circles, y con la canción Upside and Down, arriba y abajo, que es lo que estamos nosotros todo el día, arriba y abajo, abajo y arriba. Dale que te pego con canciones fantásticas, con canciones maravillosas, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y os vamos a presentar a una banda que se llama, tiene un nombre un poco complejo para ser una banda. Ellos vienen, o ellas vienen, porque son cuatro chicas, de Portland, de Oregón, y se llaman Ashley Flame and the Riveters. Habían publicado un par de discos, EPs y tal, pero bueno, como muy locales y tal, y ahora ya han conseguido tirar hacia adelante y sacar un álbum como Dios manda, y lo han titulado con su propio nombre. Se titula como ellas, Ashley Flame and the Riveters, y hacen power pop con toquecillos de rock sureño, de folk incluso. Bueno, están muy bien, es una banda muy interesante que nos ha gustado muchísimo, muchísimo. Aquí tienes para presentároslo esta canción, Too Close to the Sun, demasiado cerca del sol, y comprueba por ti mismo la calidad que reúne esta banda titulada o llamada Ashley Flame and the Riveters. 31. Can you please repeat that? Too Puestos a decir que nos recuerdan a cosas, pues estas chicas nos recuerdan un poquito a las maravillosas e inolvidables y queridísimas Bangles. Son fantásticas, nos encantan. Cuatro chicas, pero no es porque sean chicas, sino porque lo hacen muy bien. Son maravillosas. Ashley Flynn and the Riveters. Ellas vienen desde Portland, desde Oregón, y llevan desde el 2008, que es cuando empezaron a tocar. Habían sacado tres EPs, y bueno, pues ahora ya tienen su primer álbum, que es un discazo titulado como ellas, Ashley Flynn and the Riveters. Y bueno, oiremos más canciones de estas chicas. Too Close to the Sun, demasiado cerca del sol. Suena aquí en plástico elástico, punto es. Nos vamos a ir hasta Escocia para escuchar el último trabajo, el nuevo disco de una banda que se llaman The Supernaturals. Este es su quinto disco, que se publica mañana, 1 de agosto. Bird of Luck, el pájaro de la suerte, y es un disco precioso. 11 canciones escritas y grabadas en Glasgow entre 2015 y 2019, autoeditadas, autoproducidas, y la verdad es que es un disco encantador. Bueno, de la buena cosecha o de la buena tierra escocesa. Aquí están los Supernaturals, The Supernaturals, con este álbum Bird of Luck y la canción Negativity. I was broken and patched with sellotape, bits of shrapnel from those numerous heartaches, pieced together like a high plains driftwood, press a random button, waited for something good. The bird of luck is sat upon my shoulder. The bird of luck is sat upon my shoulder. I put those disappointments in my trash folder. The bird of luck is sat upon my shoulder. It seems so straightforward when I look back inside. Well, I was just another heartbroken guy. It seems so straightforward the day I stumbled through. I should have known there's something good going on with you. I'm not the kind of guy who gets a lot of love. I'm left holding when they try and pass the buck. Imagine my surprise when you walk down my street. I said there must be a catch, he must be on day release. The bird of luck is sat upon my shoulder. The bird of luck is sat upon my shoulder. Bonito, no, lo siguiente. Negativity se titulaba esta cancionaca de The Supernaturals en su nuevo disco Bird of Luck, que se publica el 1 de agosto, mañana mismo. Saldrá a la venta y autoeditado y todas esas cosas. Es un discazo de un grupazo, ¿eh? Un grupazo que en su día tuvo ahí el éxito al alcance de la mano y se han retirado a su Glasgow natural. para seguir haciendo buenas canciones. Y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con un tipo que viene desde California, desde Los Ángeles, de nuevo, una ciudad muy musical. Él se llama Greg Felden. Ya hemos escuchado algunas canciones de su disco Made of String. Bueno, pues otra más, Every Time, que es la que precisamente abre el disco. Es un cancionón también, con una mezcla de pop americana, country, pop alternativo, en fin, todas estas cosas. Every Time, Greg Felden. You know I'm gonna make some mistakes. I'm proving that I've got what it takes. I won't say the words that you need to hear. I won't see the part that's perfectly clear. But if you take a look at my face, you'll know my heart is in the right place. You can tell me if I get out of line. You can tell me if I'm too hard to find. And every time, every time, de canción, cancionón tremendo, este de el señor Greg Felden, Every Time. Rápidamente, vamos con un matrimonio que hace una música también fantástica, que ya os habíamos presentado a esta gente que había o que va a sacar un nuevo disco próximamente, el 8 de septiembre. Ellos se llaman Smooth Home Smith y aquí les tienes con esta canción fantástica, Waiting for a Spark, Smooth Home Smith. You came in like a gust of cold wind, half-hearted smiling. Said refrains that I've been wondering just where the hell you've been. Said you're feeling different, but to me it feels the same. You got a sly love, but you're wild and wanting. Leave me in the doldrums, just grinding, grinding my teeth. And it ain't profound. I sail loud anyhow. You're blind before you see. These eyes of mine, I thought clear and bright, but they ain't never held a shadow like yours in their sight. You cut the light from the room, so I stare to the door, just waiting for a spark. Matrimonio Zack Smith y Colin Doyle, que ahí estaban con este grupo Smooth Home Smith y su nuevo disco Dog in a Manger, se titula el álbum, y la canción Waiting for a Spark, que es una preciosidad. Nos tenemos que ir, hasta aquí esta edición 3715 de Plástico Clásico. Recuerda que tienes que escucharnos y visitarnos, porque sin ti no somos nada. Te dejo con Santi Campos, ni más ni menos, todo un lujo, un placer, con la canción Los Torpes, que no sois vosotros precisamente, son los otros, los que no escuchan este programa, de su último disco, una maravilla, La Alegría. Aquí está Santi Campos, sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Somos como los demás, somos un pelín más torpes, la verdad. No, si no paramos de soñar, nos van a moler a golpes, sin piedad. Thank you. los demás. Tratamos de correr antes de saber andar. No, si no paramos de soñar, nos van a moler a golpes sin piedad. No sabemos bien qué hacer con esta habilidad que nos hace caer justo después de levantarnos. No somos como los demás. No somos como los demás. No somos como los demás. Demás.